da vueltas la cabeza. Si con cuentos que traían me marcaba diferencias, que soy pobre lo sabías, pero lleno de decencia. No es excusa y no dirías ni por qué me dejarías. Te fuiste sin decir palabras, sin un gesto ni miradas. Aún tengo en el alma las heridas que me dejabas. El porqué de tus caricias, de los besos que me dabas. No comprendo lo que hacías si tu cuerpo me entregabas. Si por no tener dinero soy humilde, lo prefiero. Si riqueza es lo que veo, me quedo con mi humildad. Lo más grande de la vida él no lo puede comprar. Si el amor no es de verdad, sigo así en soledad, sigo así.